Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 27 de diciembre de 2012, el último martes, el último programa del año, y en esta mesa estamos con Caro Millar y Patty Mix, quienes han sido parte fundamental en este programa de radio, y la invitación de hoy para que estén con nosotros y con ustedes al otro lado de las radios y de los audífonos y de los parlantes es terminar un año, pero con la conciencia clara de que lo que termina siempre trae un nuevo comienzo. Hola. Hola a todos, a todas las que nos están escuchando. Espero que hayan pasado unas buenas Navidades, que hayan tenido mucho cuento con eso, y queremos terminar este programa este año, porque vamos a seguir el programa, pero terminar este año con mucho cuento y contándoles lo que viene. Hola Sandra, hola Patty. Bueno, con una enorme emoción de estar acá, sobre todo celebrando que estamos finalizando este año de cuentos. Y de mucho cuento, porque Valparaíso es un cuento. Ya 8 meses con este programa en Radio Valentín Letelier, en sus 50 años que nos acogió con los cuentos, con Javier, que nos ha estado acompañando en las grabaciones, en las ediciones. Con tanta paciencia. Y él se ríe, pero es verdad. Y vamos a contarles un poco lo que va a estar sucediendo durante enero de este año. Vamos a estar participando como Valparaíso es un cuento en el marco del Festival de las Artes de Valparaíso. Vamos a estar contando también un poco nuestras sensaciones y cosas que van andando por adentro del cuerpo a propósito del 2012 que se nos va. El 2011 se nos va. Un año tan lleno de contrastes, ¿no? Sí, así fue. Este año fue muchas muy movido. Movilizaciones también, ¿no? Movimientos internas y estudiantiles externas. Y todo, pareciera ser que no termina aún, ¿no? Pero vamos a escuchar un par de cuentos. No un par, 3 cuentos. Porque además les voy a contar que Caro Millar, nuestra gestora de redes y de comunicación encargada de Valparaíso es un cuento, se animó a contarnos una historia. Bueno, muy breve, ¿eh? Y si ustedes escuchan bien, le van a reconocer la voz. Así que instálense, pongan más volumen a la radio, porque vienen 3 pequeños cuentos. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. La niña estaba soñando. Soñaba que estaba sentada frente a la abuela. La abuela la miraba y le sonreía. Y ella, mirándola, le decía: abuela, yo puedo cerrar los ojos y desaparecer. La abuela, que ya había muerto y estaba presente solo en el sueño, le decía: hija, eso es imposible. Eso nadie lo puede hacer. Entonces la niña cerraba los ojos, y al cerrar los ojos despertaba en la realidad y estaba sola en su cama y en su habitación. Entonces, cuando se daba cuenta que era de noche aún, se daba media vuelta en la cama, se abrigaba muy bien y volvía a dormirse. En cuanto se dormía, volvió al mismo sueño. Abrió los ojos en el sueño y se encontró con la abuela frente a ella, que mirándola le decía: hija, ¿cómo lograste hacer aquello? Había una vez un hombre que tenía tan mala suerte, pero tan mala suerte, que cuando ya se había decidido y se lanzó al vacío, este ya estaba lleno. Un hombre rico y un hombre pobre se encontraron en la calle. Eran amigos. Y cuando se encontraron, el hombre rico le preguntó al hombre pobre: hombre, amigo, ¿qué puedo hacer por ti? Mira, yo tengo un dedo mágico que lo que toco lo transformo en oro. ¿Te parece si transformo un ladrillo en oro? Y así, tocando un ladrillo, lo transformó en un ladrillo de oro y se lo regaló al hombre pobre. El hombre pobre lo miró y le dijo: no, eso es muy poco para mí. ¿Es muy poco para ti? Entonces, ven, vamos. Se acercaron a la Plaza Victoria. El hombre del dedo mágico tocó uno de los leones que está ahí al frente de la iglesia y ese león se transformó en un león de oro y se lo regaló al hombre pobre. Y el hombre pobre lo miró y le dijo: no, eso es muy poco para mí. ¿Es muy poco para ti? Ven, entonces crucemos. Cruzaron la calle, el hombre con el dedo mágico tocó la iglesia y se transformó en una iglesia totalmente de oro. Se la regaló al hombre pobre, que le dijo: no, no, no, eso sigue siendo muy poco para mí. Sigue siendo muy poco para ti, entonces no entiendo qué es lo que quieres. Simple, lo que quiero es tu dedo. Valparaíso tras cas. Путешествие в мир фантазий. Patti, el cuento que nos acabas de contar, cuéntanos un poco. El sueño de la niña es un microcuento que es un sueño que viene en un libro de sueño, de interpretación de sueño, y me encantó, me pareció alucinante. Y lo metí al repertorio primera vez que lo cuento, así que también un estrenito pequeñito que se irá complementando en el tiempo de tanto ser contado. Eso significa que podemos también encontrar material para contar en distintas fuentes, ¿no? Todo se cuenta, todo es posible de ser contado. Y así lo hemos estado viendo también a propósito de los cuentos, ¿no? En la UPLA, que empecé a hacer un taller de cuentos, que me acabo de acordar de eso, y ahí ellos han contado historias familiares y ha estado buenísimo también. Un saludo para las alumnas de la UPLA del taller de cuentacuentos. Oye, ¿y qué te parece si un día traemos a alguna de tus alumnas a que nos cuenten historias familiares acá? Buenísimo, pues así vamos tomando el camino que tomó también los sausacuentos de tus talleres de la Católica, o la gente que está en la formación en la Universidad de Valparaíso con la COTE. Hay harta gente moviéndose con cuentos por este lugar. Y que se siga moviendo. Caro, ¿qué nos contaste tú? Un cuento que lo escuchamos en realidad es de la hija de Daniel Hernández, ¿no? Ella nos contó este cuento, un microcuento muy pequeño, que como casi, ella, pequeña. Como ella, pequeña. Fue en una velada muy bonito. Muy bonito. Sí. Bueno, la historia que yo les conté se llama El dedo mágico, evidentemente es una historia de tradición oriental. Y vamos a conversar un poco sobre este 2011 que se nos va. Nos quedan, ¿qué? ¿4 días? Sí. Exactamente 4 días, que pueden ser una eternidad. Pero de alguna manera ya empezamos a despedirnos de este 2011. Patti, Coté, ¿qué sensación les va quedando? ¿Coté? Coté, te penó la Coté, que no pudo venir hoy día porque están los talleres de la invasión callejera. Que están a 1000 los talleres de la invasión callejera y ella está ahí en eso, así por eso ya no te viene. ¿Te puedo decir Pachu a ti? ¿O Vicky? ¿O alguna otra cosa? Bueno, Patti y Caro. Habíamos soñado que estuviéramos todas aquí hoy día, en realidad, despidiendo este año. Pero bueno, no se pudo, así que estamos acá las tres. Y bueno, un saludo para todos, la Vicky, la Coté, Pachu, Francisco, el Daniel, ¿no? Todos ellos que hemos estado en este viaje durante todo este año, en realidad concretando el sueño de Valparaíso es un cuento. Entonces, aprovechando todo esto, un saludo para todos los chicos, ¿eh? A mí me gustaría decir como que el año pasado, en enero, estábamos con Te Cuento a Luca, cuando nos dieron la noticia de que habíamos adjudicado el proyecto Valparaíso es un cuento, y de ahí no hemos parado hasta ahora, que estamos a punto de llegar a enero, y vamos a llegar a enero con otro proyecto. A mí me gustaría decir que fue también un año repotente, porque armamos staff, armamos equipo, somos un grupo de 6 narradores ya como staff, más la Caro, que ha estado ahí dándole duro al tema comunicaciones, con gente que nos ha estado colaborando desde distintas partes. Yo creo que ha sido un año re importante para la cuentería local y nacional, porque nos están llamando además de muchas partes, estamos trabajando bastante desplegadas, diría yo. Y entonces eso nos ha permitido generar una plataforma desde donde lanzar el cuento en todas las direcciones, a los colegios, a la empresa, a la calle, hospitales. A los hospitales, estuvimos ahí. Hogares menores, claro. Ha sido un año intenso. Sí, un año muy intenso, velozmente. Y nos quedan 4 días para terminar todo lo que hay que terminar este año. Y lo que viene, sí. Cuentos consentidos. Y esos cuentos consentidos, les comentábamos, van a ser parte del Festival de las Artes de Valparaíso 2012. Del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, lo que era antes el Carnaval Cultural de Valparaíso, que ahora se llama Festival de las Artes. Un poco, a lo mejor, contar que la posibilidad de que estemos ahí con un proyecto tiene que ver con la generación de una red que se armó el año pasado, que era la red este de... año. Perdón, este año, yo ya me cambié de año. No, este año todavía. Que se formó una red de encuentros y festivales de Valparaíso, donde está Escena al Borde, Teatro Tsunami. Container, Tsunami, Invasión Callejera, Upa Chalupa, Anímate, en fin, hay un... somos como 10 encuentros y festivales, el FIF también, que somos parte de un poco de esta red y que en el contexto del Festival de la Arte se generó un espacio de vitrina y de plataforma para mostrar nuestros trabajos. Y cada uno de estas instancias presentó una propuesta y la nuestra fue Cuentos con Sentido. Vamos a hablar de eso y del programa en detalle luego, porque a propósito del año que se viene, del 2012, siempre tenemos las ganas de pedir cosas, ¿no? Ay, que el próximo año venga cargado de... Y esta historia viene muy a cuento. Sin más preámbulos, simplemente escúchela. En lo que hoy día es el sur de Francia, en Europa, hace mucho tiempo atrás vivía un pueblo romanés, un pueblo gitano. En ese pueblo tenían una forma de designar a las personas que eran muy buenas. Les decían cuyonet. Y había en ese pueblo un cuyonet, muy cuyonet. Un hombre que era un pastor de ovejas que vivía con su esposa y con su suegra. Un día, aquel pastor de ovejas, el cuyonet, se fue hasta el monte a pastorear sus ovejas, como lo hacía todos los días. Y en cuanto llegó allá se encontró con un genio de los deseos. El genio de los deseos, en cuanto lo vio, lo saludó. El cuyonet quedó sorprendidísimo, como cualquiera de nosotros quedaría si se encuentra con un genio pastoreando las ovejas. El cuyonet entonces, mirando al genio, le preguntó que a qué venía. A cumplirte un deseo, le dijo. A cumplirme un deseo, así es, dijo el genio, cumplo deseos a los hombres buenos. Dime, ¿qué es lo que quieres? El cuyonet inmediatamente pensó en pedir que le devolvieran la vista a su suegra, porque había sido una mujer buena con él, buena con su esposa, y había ido quedando ciega en el tiempo y la mujer ahora se sentía muy inútil, aunque no lo era. Pero cuando lo iba a pedir, se acordó de que su esposa y él querían hace tanto tiempo tener un hijo, y no habían podido, y pensó que un hijo alegraría la vida de ellos y la de su suegra, teniendo un nieto o una nieta. Y cuando lo iba a pedir, pensó que había temporadas que lo pasaban tan mal económicamente que no tenían nada que echarse a la boca y que tal vez la abundancia sería un buen deseo. Tanto lo pensó, pero no lo resolvió. Y entonces, mirando al genio, le pidió que por favor, si podía volver al día siguiente, que... Mañana sí te diré mi deseo, dijo el cuyonet. El genio se sorprendió, porque de los 5.350 y tantos años que llevaba de genio, nunca nadie le había pedido algo así. Pero como era un cuyonet, accedió. Fue así como el cuyonet volvió a su casa por la tarde y mientras cenaba le contó a su suegra y a su esposa lo que le había ocurrido. Y los tres comenzaron a pensar que qué era lo que querían pedir. Y claro, la suegra dijo que ella le encantaría recuperar la vista, pero que un hijo, un nieto, un hijo para ellos, un nieto para ella sería lo mejor. Pero su esposa dijo que un hijo para ella sería buenísimo, pero la vista para su madre sería lo mejor. Y él pensó que la abundancia, y así conversaron y les dio la madrugada. El cuyonet, con los primeros rayos del sol, volvió a la montaña a pastorear sus ovejas. Y en cuanto llegó, lo estaba esperando de nuevo, como el día anterior, ahí, el genio. El genio, en cuanto vio llegar al cuyonet, le preguntó que qué era lo que había decidido. El cuyonet le dijo que en realidad en la conversación lo que habían logrado era aprender a pedir. ¿Qué vas a pedir?, insistió el genio. Bueno, dijo el cuyonet, lo que te quiero pedir es que mi suegra ve a crecer a mis hijos en la abundancia. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Simkhonzile ngezenzo zakhe somandla phezulu ncedu mgcine ncenda ncenda siyamthanda ye simkhonzile Tete bonke bagqibela isenga lithi Nkosi ncedu mgcine siyamthanda ye simkhonzile ngezenzo zakhe somandla phezulu ncedu mgcine ncenda ncenda siyamthanda ye simkhonzile ngezenzo zakhe somandla phezulu El cuento que nos acaba de compartir Patty Mix se llama Saber Pedir. Cuento de tradición. ¿De tradición sí. a secas? Sí, de tradición de Europa, me imagino que viene puesto que desde allá es el Cuyonet. Y a propósito del saber pedir, Caro, este enero ya que se nos viene encima vamos a estar participando del Festival de las Artes. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Mira, cuentos consentidos, primero que nada decir que el Festival de las Artes va el 27, 28 y 29 de enero, ¿ya? En que se traslada, antes era esta semana justamente, ahora no, se traslada para la última semana, último fin de semana de enero. Y cuentos consentidos, nuestro proyecto en este caso, va desde el 16 al 26 con una primera parte que es un taller. El taller se llama El Artificio de Contar Cuentos, ¿m? Que es una práctica de narración en los espacios públicos, ¿no? Oralidad, ilustración y movimiento, así se ha denominado. Es una invitación preciosa y va a estar, va a ser durante todos los días dentro del 16 al 26, para después ya estar formando parte de este festival el 27, 28 y 29. ¿Quiénes pueden tomar este taller? Está abierto a la ciudadanía en general, mayores, de 14, mayores de 14, eso es importante, porque va a tener van a tener, digamos, la posibilidad de compartir, de experimentar, ¿no? De jugar muchísimo con la palabra y con las manos, ¿no? Porque vamos a estar también haciendo cuentos en volúmenes, ¿no? Oye, es gratuito el taller, como toda la actividad en el contexto del Festival de las Artes. Además, es gratuito. Entonces, lo primero es inscribirse en contacto@valparaisosuncuento.cl, solicitar, digamos, su incorporación para que sea tomada en cuenta para este taller. ¿Hay una cantidad de cupos máximo? Sí, hay una cantidad que estamos pensando que son 50 personas. Perfecto. ¿Ya? ¿Y quiénes van a estar dictando este taller? dictan el taller, el equipo, el staff completo de Valparaíso es un cuento, que va a tener distintos ámbitos. Por ejemplo, vamos a trabajar el ámbito de la calle con Daniel Hernández y Cote Rivara. Vamos a trabajar todo el tema de la construcción de las ilustraciones en volumen con Vicky, y el tema de la cuentería con Sandra Aravena y Patty Mix. Y todo el tema, digamos, de la comunicación, la relación y toda la cosa va a estar a cargo de la Caro y el equipo. Y vamos a estar haciendo intervenciones de calle y trabajo de sala, que ya les vamos a contar más detalles de eso más adelante. Por ahora, mandar el mail para que le hagamos llegar la ficha de inscripción. Exactamente, sí. Uh-huh. Y en cualquier caso, si es que no alcanzó a anotar el correo electrónico, se lo repetimos, es contacto@valparaisosuncuento.cl, y si no, también nos pueden comunicar o nos pueden llegar a hacer llegar su sugerencia, petición, solicitud, por el Facebook, ¿no? Que es Valparaíso es un cuento en la comunidad cibernética. Síguenos contando un poco sobre este taller. Vamos a contar con la presencia de una narradora argentina. Con Diana Tarnowski, que ya vino al encuentro Valparaíso es un cuento, y ella tiene una amplia experiencia en el trabajo vocal y de calle, con los susurradores y todo eso. Entonces ella fue la invitada para esta ocasión. Vamos a tener también a Esteban Jerkovic, que viene desde el Valle del Elqui, un narrador amigo que va a estar contando ahí con él, cuenta con muñeco. Y estos talleres van a ser en el Parque Cultural Valparaíso, la ex cárcel, en la sala 4 y 5. Uh-huh. Importante también es que todos aquellos que estén interesados en participar en este taller vayan recolectando los tubos, tanto de, por ejemplo, de papel higiénico, ¿no? De la toalla de cocina, toalla Nova, todos esos cartones así, esos materiales. ¿Puedo dar un dato? Sí, dime. Todos quienes tengan amigos, familiares que trabajen en centros de salud, pídanle los conos de la sabanilla, porque tienen un tamaño perfecto. Buenísimo, para confeccionar los susurradores, que van a ser justamente los elementos que vamos a utilizar en estas intervenciones en los espacios públicos que hablaba Pati. Y más información en www.valparaisosuncuento.cl, que estamos modificando con la nueva información la página, y ya luego va a estar desde el 3 de enero, ya va a estar todo listo. Exactamente. Hay una cosa que de pronto podría ser un condensador, que es importante saber el tema de los horarios, porque no todo el mundo va a estar de vacaciones en enero. Sí, el taller están programados para justamente para que se realicen todos los días de las 17 a 20 horas. Perfecto, ¿no? 17 a 20 horas en el Parque Valparaíso Excárcel, allá en Cerro Cárcel, precisamente. Uh-huh. Y nos vamos a estar dando cita desde eso todos los días, 10 días de taller intensivo para luego salvo ser el domingo, parte. Salvo el domingo, que hay entre medios, todos los días de 15 a 20 horas. Y los días del Festival de las Artes hay intervenciones en la mañana con la gente de taller, pero eso ya toca viernes, sábado y domingo, el fin de semana. Perfecto. Comenzamos de esta manera a despedir el año. Les mandamos un abrazo caluroso. Que tengan una despedida de año maravillosa, agradeciendo todo lo sucedido este año, porque todo hay que agradecerlo. Lo fu y lo fa. Porque de esa manera también vamos avanzando, vamos creciendo y vamos reconociéndonos en la vida, que es finalmente lo que nos importa. Pati, un abrazo desde ya gigantesco para ti, el agradecimiento profundo desde siempre, para siempre. Caro, igualmente, un abrazo gigante para ti. Javier, que tengas una bella fiesta y nos encontramos el próximo año. Uy, eso suena muy lejano. No se pierda la programación de Invasión Callejera 2011, que está buenísimo. Busquen la información, está en internet, sí, la encuentran en el blog, completa. La encuentran en la página, la encuentran también dando vueltas y circulando por ahí. No se pierdan este encuentro, está buenísimo, tiene gente de distintos lugares, hay mucha gente tomando talleres también, y las intervenciones callejeras están a la orden del día. Un abrazo a nuestros colegas también, y nada. Bueno, que pasen unas buenas fiestas en este Valparaíso tan movido para Año Nuevo, y nos volvemos a encontrar el primer martes de enero, el 3 de enero, ¿no? Cuando ya vamos a estar en pleno con Cuentos con Sentido. Que sea una muy, muy bello finalización del año. Y bueno, nos vemos, ¿no? Nos escuchamos. Nos contamos, nos recordamos, y feliz año 2012. Contarles que la música que escuchamos después de Saber Pedir de Patti Mix es de Dorothy Mazuca y es una canción que proviene desde Zimbabue, de Sudáfrica, una de las mujeres que está en la antología de Mujeres de África, Putumayo. Un abrazo gigantesco, feliz fiesta, feliz inicio y hasta pronto. Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00.